Bueno, la motivación yo te diría que responde a algo que hemos venido pregonando y hemos venido propiciando desde todo el año pasado a lo largo del conflicto, este bendito conflicto entre el campo y el gobierno, y que bueno, obviamente nos tocó una situación bastante difícil, bastante compleja, toda la etapa de la ruta, todo el trabajo que se hizo en la legislatura, en el Congreso de la Nación, bueno, nos fue llevando a la realidad de los lugares donde hay que discutir los temas, donde hay que debatir los temas que son esenciales a la vida del individuo, son justamente esos ámbitos, el Congreso, el Parlamento, la legislatura, los consejos deliberantes. Porque lamentablemente uno en su vida cotidiana siempre ha tenido la oportunidad de charlar de los temas que hacen a la vida de todos los días de los argentinos, pero la discutimos en la consignataria, mate de por medio, debatimos y discutimos fuertemente, pero por ahí también en una veterinaria, en una agronomía, y la realidad es que los temas hay que tratarlos en el lugar que corresponde, y para poder opinar y para poder cambiar el curso de la historia hay que involucrarse. Así que eso fue básicamente lo que nos motivó a participar, o sea, convocar a la gente a que se involucre en los partidos políticos, y el que tenga la voluntad y la decisión que se sume a una candidatura, ¿no? Uh-huh. Erzinger, preguntarle, lo suyo es por el momento una candidatura o una precandidatura dentro del espacio. En realidad, lo que yo hice el día jueves de la semana pasada fue reunirme con la gente del PRO a nivel local y les manifesté mi voluntad de sumarme al proyecto político. Todavía no está definido a ciencia cierta a nivel local, tanto como a nivel provincial o nacional, cómo se terminará de constituir la unión electoral, que es esta Unión PRO junto con la gente de Narváez y Felipe Solá. Uh-huh. Así que en principio es, como te señalaba, la voluntad de sumarme al proyecto, y a partir de ahí, bueno, si hay posibilidades de integrar una lista, será desde el lugar donde mejor me pueda desempeñar, o sea, donde mejor se pueda favorecer a este proyecto político. La especulación más fuerte de Erzinger igualmente es que su lugar sería una candidatura a senador provincial. Bueno, esos fueron términos que utilizó el diputado nacional Federico Pinedo cuando estuvo el día viernes en la inauguración del local partidario acá en Tandil, que bueno, él conociendo un poquito los ámbitos donde yo me he estado movilizando en estos últimos años, a raíz de la participación de los referentes de la cuenca lechera Mari Sierras en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y en este último año como coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche, que eso me ha permitido vincularme también con referentes de la política sectorial, pero de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, y con funcionarios del área específica de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de la Producción a nivel nacional. Entonces, obviamente, ya uno va adquiriendo otra proyección que trasciende lo que sería el ámbito local. Pero ya te digo e insisto, a nivel local inclusive hay gente que viene trabajando en el partido hace mucho tiempo y que tiene obviamente la prioridad en el armado de las listas. Yo no tengo ninguna intención, ni ningún apuro, ni ninguna preocupación por ubicarme en tal o en cual lugar. Como te señalaba, donde sirva o donde sea útil, simplemente yo lo que manifesté fue mi voluntad de sumarme en proyecto y la posibilidad de poder integrar una lista de ser necesario o de darse la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Claudio, preguntarle, aquí muchos dirigentes rurales, o al menos la más reconocida en Olavarría, que es la presidenta de la Sociedad Rural Norma Urruti declinó la posibilidad de participar en las listas este año porque dijo que hay mucho todavía por hacer en el gremialismo. ¿Cómo se de alguna manera se puede entender esto? ¿Queda mucho por hacer desde el gremialismo o hay que de alguna manera vincular ambas tareas? Bueno, yo creo que las dos afirmaciones son ciertas. El gremialismo tiene que recorrer mucho todavía. El conflicto entre el campo y el gobierno fue el que paró esta mesa de enlace, que las entidades del sector se sentaran por primera vez de una manera seria, de una manera continua, y generar este espacio de diálogo permanente. Realmente era una asignatura pendiente, algo que todos veníamos reclamando, pero que hasta ahora no habían tenido la fuerte motivación que significó, bueno, la famosa resolución 125 y que a partir de ahí esta institucionalidad hay que terminar de darla, o sea, hay que terminar de fortalecer esta mesa de enlace y que no se disuelva, ¿no? O sea, ahí tiene razón Norma cuando dice que hay que seguir trabajando para fortalecer las instituciones de base, que las instituciones de base no pierdan identidad, pero que sigan nutriendo a esta mesa de enlace que se ha conformado, que bueno, se pueda lograr algo parecido a lo que se ha logrado en otros países donde el campo está representado por una única entidad. Eso realmente le da mucha fuerza. Erzinger. Sí, por último, preguntarle, porque me estoy quedando sin tiempo, le pediría brevedad en esta última respuesta porque me interesa el concepto. Queda claro lo anterior, digamos, ¿no?, de la importancia de seguir en el gremialismo. Pero me interesaría preguntarle, ustedes están ingresando en un sector que muchas veces está mal visto por la sociedad y que tiene determinados intereses, que es el sector político. ¿Tienen temor de ser usados por la política en este momento en que ustedes están muy arriba en el concepto de la gente y son convocados para esta elección? Digo, ¿tienen temor de ser usados? Bueno, mirá, la respuesta a tu pregunta la tengo hecha porque varios periodistas la han formulado. El temor de ser usados por la política no lo tenemos, porque si así fuera, bueno, bienvenido sea que la política como tal, como actividad, pueda hacerse de nuevas caras, de nuevos nombres y de nuevos referentes. Sí, la respuesta sería distinta de ser usados por los políticos. Eso sería ya una cuestión más compleja y más desagradable, te diría. Esperemos que no se dé, esperemos que más referentes de distintos sectores puedan aportar sus nombres desde la industria, el comercio, el empleo, las artes, el deporte, y se involucren para poder renovar un poco las caras de la política que es la que, bueno, la gente por ahí está un poco cansada, ¿no? Bien, Erzinger, muchísimas gracias. Estaremos hablando de aquí a junio en otra oportunidad. Gracias. Bueno, el agradecido soy yo y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Claudio Erzinger.